Escuchen un segundo, los detenidos. A los 20 que están acá hemos decidido legalizarlos. Todos ustedes quedan ahora a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Y en espera del juicio se van al penal de Rawson. Ahora les vamos a poner unas vacunas que se le exigen a todos los internos. ¿Está claro? Esta canción de la Versiz se llama Abuelo porque se refiere a la gente desaparecida que tiraban al río desde los aviones de los milicos. Esta canción le dice a los militares que jamás se van a olvidar de lo que hicieron. Que lo van a cargar en su conciencia hasta que se mueran. Y en la iloma vio sus alas en mí y ahora ve solo bien. Ojos o barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Ya mis ojos son barro, barro. Solo voy a volver, siempre me vas a similar a esta canción se muestra en la película Garayo Limpo. Las otras películas que vimos que trata de la dictadura son La Noche de los Lápices, Plata Dulce, El Mismo Amor, La Misma Lluvia y Kanchatka. Este es un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo y a la agrupación Hijos. Me mantienen vigente una historia que no se va a olvidar.